sueños terribles que se escapan de mi alma. Busco las musas que devuelvan la calma. Andar conmigo es llorar, es ir y nunca volver, es asfixiarse sin miedo. Siempre intenté callar todas mis desgracias. Callé mi vida y ahora debo salvarla. Soy un fantasma a presión, un haz de luz que se va, un alguien que nunca entiendo. Será tu Dios mi verdad, yo no lo debo saber, será el amor mi veneno. Yo soy la mancha en el sol, el remolino en el mar, las hojas secas del viento. Abrázame y llévame al final, llévame a las sombras, no me quiero encontrar. Perdóname si es que te hice llorar. Tu alma en mi memoria es mi única verdad. Se tuerce el árbol, las maniobras me cansan. Son mis semillas quienes salvarán mi alma.